Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Hoy domingo caen las sombras de la noche y vamos a traer los tangos. Y hemos decidido, en compañía de Libardo, y él va a explicar por qué, traer a un cantante de la orquesta de D'Arienzo, recordando que D'Arienzo tuvo varios, pero este se llama Armando Laborde. ¿Por qué escogimos a Laborde, Libardo? Hay que entender, seguramente muchos no saben, que las dos figuras de la orquesta típica del Rey del Compás fueron Alberto Echagüe y Armando Laborde. Y ese es el motivo por el cual escogimos a este, que fue un gran cantor, no solamente en la orquesta de D'Arienzo, sino en otras agrupaciones. Y usted tiene razón, él comparte labores con Alberto Echagüe a partir del 1940 en la orquesta de D'Arienzo, aunque oficialmente debuta en el año 44 con dos temas, Magdala y Color de Cielo. Pero bueno, vamos a iniciar el recorrido con un tango que se llama Si supiera que la extraño. Autores fueron... Muy bien, y usted escogió ese porque es muy conocido en nuestro país y para que la gente se vaya acomodando en la voz del cantor y lo recuerden aquí en este programa. El maestro Héctor Varela es el responsable de la música. La letra le pertenece a Carlos Weiss y la grabación es del 4 de mayo del año 1945 para la RCA Víctor. La orquesta, Juan D'Arienzo, la voz Armando Laborde en el tango, Si supiera que la extraño. Las penas van clavando cien puñales en mi cielo. Sombras que velan mi herida, rigor de vida vencida, loca angustia de gritar. Gritar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor. Crispar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón. Si supiera que le extraño, que nunca podré olvidarla, y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que le extraño, quizás vendría de nuevo. Su recuerdo me hace daño. Y ella no siente mis ruegos, si supiera que le extraño, qué cobarde el corazón. Supiera que le extraño, quizás vendría de nuevo. Su recuerdo me hace daño y ella no siente mi ruego. Si supiera que le extraño, qué cobarde el corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Armando Laborde, bueno, su verdadero nombre era José Atilio Dattoli. Pero hay una cosa increíble, Libardo, durante mucho tiempo lo apodaron el cantante o el cantor sin nombre, porque él utilizaba Jorge Daltón, Jorge Dattoli, Roberto Tamés, pero finalmente, ¿quién le pone el nombre de Armando Laborde, que así se conoció en la historia del tango, Libardo? Gracias a un conductor de un vehículo donde ellos venían justamente de una presentación. Y bueno, Darienzo le dice, hombre, pero ese nombre es suyo, ni uno ni otro. Y además, sí, él ya había grabado discos y los discos no habían podido salir al mercado porque no tenían el nombre del cantor. Y entonces al maestro Darienzo se le ocurre preguntarle al conductor, hombre, ¿usted cómo se llama? Y le contesta, Armando Laborde. Le ahí está el nombre suyo. Y así se quedó y con ese triunfó, doctor. Esa historia en Montevideo, estaba de gira el maestro Darienzo. Bueno, seguimos con un tango. Yuyo Brujo. ¿Autores son? Otro tema conocido aquí en nuestro país. El maestro Héctor Varela. Ahí está él, conjuntamente con Benjamín García. Son los responsables de la música. Y la letra del anterior, Carlos Guáis. La grabación es del 24 de noviembre del año 1949 en la RCA. El rey del compás, don Juan Darienzo, acompaña a Armando Laborde en el tango Yuyo Brujo. Dame un beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celos y al decirte que te quiero siento tuyo el corazón. Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encantos que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte, como nadie te mimo. Yuyo brujo de tus besos, yuyo brujo de tu amor. ¿Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer? Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no hiere. No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor. Tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo que me puedas decir no. Yo no sé qué loco embrujo le pusiste al suyo brujo que le diste al corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Armando Laborde hizo algunas pruebas con orquestas diferentes a la del maestro D'Arienzo, por ejemplo, con la de Manuel Buzón, con la de Ricardo Tanturi, con la de Horacio Salgán. Pero, Libardo, ratifiquemos este dato. ¿Grabó con la orquesta de D'Arienzo 145 temas? ¿Puede ser? No tengo el dato exacto, doctor Hernán Peláez, pero es posible, porque son muchas las grabaciones, y grabó más que Alberto Echagüe, a pesar de que Echagüe fue muy comercial, pero grabó muchísimo. Y mire que él estuvo en tres oportunidades en la orquesta del maestro D'Arienzo, se iba, regresaba, y ambos se daban cuenta que se necesitaban. Es cierto, ¿no? Bueno, vamos a traer, oiga bien, un vals peruano. Se llama Me duele el corazón. ¿Autores fueron? Como usted ya lo dijo, es un vals peruano que pertenece en música a Pedro Durán Quevedo. La letra es de Víctor Mendoza y fue grabado el 26 de julio del año 1945 en la RCA. Seguimos con la orquesta de D'Arienzo, la voz de Armando Laborde en este vals peruano. Me duele el corazón. Con tal violencia me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar, pobre y de mí. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Y solito he de llorar, solito he de sufrir, solito yo me tengo que morir, pobre de mí. Solito he de llorar, solito he de sufrir, solito yo me tengo que morir. Solito he de llorar, solito he de sufrir, solito yo me tengo que morir, pobre de mí. Solito he de llorar, solito he de sufrir, solito yo me tengo que morir. Buenas noches, tango. Es probable, Libardo, puede que esté equivocado. Este tema tuvo intérpretes ecuatorianos, ¿puede ser? Sí, pues estaban vecinos ahí los dos países. Y tanto los peruanos interpretaron música ecuatoriana como los ecuatorianos acogieron algunos temas de allí, de su hermano país. Por ejemplo, el trío Los Embajadores. No sé de pronto si Julio Jaramillo puede haber trabajado. Bueno, pero es una duda que tengo. Hombre, a propósito, y para evitar dudas o para conocer respuestas, inquietudes, apreciaciones, invitamos a los oyentes de la W en una hora de tango a que nos escriban al WhatsApp, cuyo número es este. 320-986-0448. 320-986-0448. Y prosiguiendo con la hora de tango y el invitado especial Armando Laborde, traemos este tango, Anoche a las 2. ¿Autores? Raúl de los Hoyos, música, con letra de Roberto Lino Cayol. Grabación en la Casa Columbia, el 15 de noviembre del año 1951. Héctor Varela, aquí, acompaña a Armando Laborde en el tango Anoche a las 2.

claveles de ilusión, mi corazón rojo punzó. Y la tarde fue muriendo, y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Libardo, la Borde grabó después con Osvaldo Ramos y con la orquesta de Arienzo este tema, ¿no es cierto, pregonera? Así es, doctor, eso es correcto. Él lo repitió en el año 69 a dúo con Osvaldo Ramos y a pesar de tantos años después de la Borde, le quedó muy bien. Ambos son muy buenos. Pero muy bueno en Colombia también, la orquesta de Ángelis también lo tiene, ¿no es cierto? Ese es el tradicional, Carlos Dante con Julio Martel. Dante y Martel, pregonera. Así es la vida. Bueno, quiero contarle a los oyentes que él nació en el barrio de Palermo, estamos hablando de Armando Laborde, falleció en un centro hospitalario en Parque Patricios. Tenía inclusive problemas del esófago, Libardo, esa fue la causa de... Murió muy joven, ¿sabe? Relativamente joven. Bueno, también interpretó milonga. Lo vamos a apreciar en esta que se llama La Mimada. Autores. La música y la letra le pertenecen a Miguel Famá y la grabación es del 27 de septiembre, año 1965, en la RCA. Y aquí hace precisamente dúo con Osvaldo Ramos. Laborde y Ramos, la orquesta de Darienzo en la milonga, La Mimada. La milonga linda, cadenciosa, rezongona. Son tu nota compadrona, la que invitan a bailar. Después de tantos años que tu ritmo no se oía, nuevamente estás al día y te vuelven a escuchar. Milonga, vos sos del tiempo del corte y de la quebrada. Te bailó la muchachada del taquito militar. Estás de nuevo en la brecha con tu cañengue, compadre. No perdiste la ocasión de jugarte el corazón y volviste a triunfar. Sos del tiempo del corte y de la quebrada. Te bailó la muchachada del taquito militar. Estás de nuevo en la brecha con tu cañengue, compadre. No perdiste la ocasión de jugarte el corazón y volviste a triunfar. No perdiste la ocasión de jugarte el corazón y volviste a triunfar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Habíamos dicho ya y es confirmado que fueron 145 temas que grabó Laborde con Darienzo, pero con Héctor Varela, claro, grabó mucho menos, 24 temas. Y también tuvo la oportunidad Libardo de hacer dúos con Alberto Echagüe, pero con una orquesta que era dirigida por Alberto Di Paolo, no con D'Arienzo. Era propia de ellos. Era de ellos. Claro, ¿no? Ellos salieron de las filas del maestro D'Arienzo a probar suerte, pero no les fue bien, tuvieron que regresar al maestro D'Arienzo. Y ahora que usted hace referencia a los dúos, sabemos que hay gente que saben de música, son músicos, y dirán, sí, pero ¿cómo así? El invitado es Laborde, pero ahí el que hace la segunda es Laborde. No, es que esta gente, los argentinos, no tenían egoísmo, y unas veces el que hacía la segunda voz era el otro. Ellos intercambiaban, y así lo hicieron los dúos con el maestro de Ángeles. Ellos no eran celosos y hacían los cambios, o eso lo imponía el maestro, no sabemos. Así es. Bueno, proseguimos aquí en esta hora de tango en la W con un tango que se llama Amarga Sospecha. Autores: el maestro pianista Fulvio Salamanca hizo la música. La letra es de Carlos Barr y la grabación de la RCA Víctor, 24 de noviembre, año 1949. Juan D'Arienzo acompaña a Armando Laborde en el tango Amarga Sospecha. Extraña tormenta de amor y de encono, desata sus furias en mi corazón. Mi amarga sospecha te envuelve en su oprobio, y te amo y te odio en cruel confusión. Me empujan los celos detrás de tus pasos, y en trágica pugna con mi duda atroz. A veces me cuesta besarte en los labios, pensando que alguien tal vez los besó. Yo no sé qué ciega maldición me ha traído este infierno, como al mismo tiempo y sin razón te idolatro y te hiero. ¿Por qué con mi sospecha te denigro así? ¿Por qué te estoy manchando si eres tú lo más sagrado para mí? ¿Cómo puedo amarte y sin razón renegar ese amor? Sospecha te denigro así, ¿por qué te estoy manchando si eres tú lo más sagrado para mí? ¿Cómo puedo amarte y sin razón renegar ese amor? Buenas noches, tango. Hay una anécdota que cuenta el mismo Armando Laborde con el maestro D'Arienzo. Dice que estaban en una gira en Montevideo, en el Hotel Carrasco exactamente se presentaban, uno de los hoteles de esa época, importantísimo. Y entonces empezaron a hacer muchas entrevistas, y como él era relativamente nuevo, Olivardo, pues para el grupo, para los seguidores del tango, en una de las entrevistas le preguntaron, oiga, ¿cuál es la orquesta que a usted más le gusta? Y dice Laborde, yo respondí, la de Aníbal Troilo. Dice, a la noche, don Juan D'Arienzo casi me mata y me gritó, a usted, la única orquesta que le gusta es la de D'Arienzo. Eso fue verdad. Sí. Y él lo cuenta con simpatía, mucho humor, ¿no? Claro. Porque, sí, pues imagínese, como si nosotros aquí nos preguntaran cuál es la cadena radial que más nos gusta. Y dale, diéramos otro nombre. Bueno, así era el maestro Darienzo, ¿no? Pero, Libardo, usted hizo una observación al comienzo. Es que Darienzo sí se jactó de tener muy buenos cantores. Usted mencionó Laborde y Echagüe. Después estuvieron Ramos, estuvo Jorge Valdés. Y de pronto, voces femeninas no tuvo, ¿no, Libardo Darienzo? Sí, una, tal vez. Una sola. Y eso es casi un recitado, lo que se conoce, que es el tango La Comparsita. Pero eso es muy, muy antiquísimo. Inclusive, no fue en la RCA Víctor, sino un sello discográfico que tenía el tío del maestro Darienzo. Bueno, aquí viene un tango que tiene dos títulos, y usted me dirá cuál es. Se puede llamar Tu boca mintió o No me mires. Así aparece en el disco original, Las 78 Revoluciones, que es el que vamos a colocar. Está así con los dos nombres. El que publicaron aquí en Colombia aparece con el primero y así lo conocemos casi todos. Tu boca mintió. Tu boca mintió. ¿A quién pertenece, entre otras, este tango? La música es de Armando Angeletti y la letra es de Alberto Longo. La grabación de la RCA Víctor, 24 de abril, año 1954. Como aquí traemos a veces datos del fútbol, aquí también hubo un jugador de apellido Longo, Víctor Longo, un defensa que vino a jugar al Deportivo Pereira. Pero aquí vamos con el tango Tu boca mintió, la orquesta, la de Juan Darienzo, la voz, Armando Laborde. No me mires, que tu mirada me aviva el dolor. Seguí tu camino, tu senda florida. Deja que mi vida prosiga sin vos. No sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi hombría y mi honor. Yo que por vos hice trizas mi paz, mi hogar y mi fe. Solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue. Yo soñé un mundo de amor y de esperanzas. La noche que entre besos te pude llamar mía. Maldigo ahora del fondo de mi alma la ilusión lejana que tu boca mintió. Esperanzas, la noche que entre besos te pude llamar mía, maldigo ahora del fondo de mi alma la ilusión lejana que tu boca mintió. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Y lo menciona él, tu boca mintió. ¿Cómo llega Libardo Laborde? ¿Qué se puede recordar de su llegada, de su arribo a la orquesta de Darienzo? Laborde era un tipo muy humilde. Imagínese, cuando uno va a buscar trabajo, pues uno se pone la mejor pinta. Él ni siquiera la tenía. Tuvo que prestar plata y fue... Lo probaron, porque allá cuando iba un cantor a que lo ensayara el maestro a ver si lo aceptaba y le daba trabajo, llamaba probarlo. Lo probó el maestro Manuel Buzón, Ricardo Tanturi, hubo otro maestro, Horacio Salgán, lo probó. Y lo que le decían era, nosotros lo llamamos, y no lo llamaban. y llegó un señor Alberto Tavarossi y le dijo, hombre, el maestro Juan D'Arienzo está buscando un cantor porque Héctor Maure se va de la orquesta. Anda a, no recuerdo la radio, que te va a probar. Lo esperó 2 horas, se consiguió una platica para conseguir un vestido más o menos para ir bien presentado. Y el maestro D'Arienzo no fue. Y entonces él pensó que era que el amigo le estaba tomando el pelo. Dijo, es que él se imagina a veces más de la cuenta. Y al siguiente día, es el maestro D'Arienzo. Y él dice, con esa voz ronca. Y me llamó a la casa. Yo me fui, me hizo cantar como 20 canciones. Inmediatamente me contrató. Y dése cuenta, doctor, el éxito que tuvo este binomio. Así es. Pero lo más increíble, Libardo y oyentes, como dice, lo hizo, lo aceptó. Pero le puso una pequeña tarea. Le dijo, vea Laborde, usted tiene que aprenderse esta noche 2 temas. Me hace el favor y se va con el pianista, creo que un señor de apellido Díaz. Se va con el pianista, se encierra con él, memoriza, trabaja y mañana tienen que estar esos 2 tangos ya listos para presentarse en el mejor hotel del Uruguay, creo que fue sí, esa hotel historia. Carrasco. Sí, señor. Bueno. Hombre, nos faltó anotar esto. El padre de Armando Laborde se llamaba don Amadeo Pascual. Fue un famoso bailarín que además lo conocieron en el mundo del baile como el herrero. Ah, y otro detalle, Libardo, para los oyentes. Laborde estudió y se graduó como hombre que manejaba libros de contabilidad. Y ahí comenzó también estudios de música. ¿Y sabe quién estuvo con él al comienzo? Eduardo Bonesi, que entiendo fue un maestro de Gardel. Claro, Bonesi. Muy importante. ¿Sí? Y el padre también fue carnicero, inclusive lo registró con 3 días de diferencia en el bautismo. Aparece registrado erróneamente y dice, no, pues que mi papá con la carnicería, eso, no le quedaba tiempo. Bueno, prosiguiendo con la hora del tango, viene un dúo, pero antes del dúo, el tango Yo no sé llorar. ¿Autores? Joaquín Dorreyes, que también fue un maestro director, hizo la música. Celedonio Esteban Flores, la letra. Esta grabación es del 6 de diciembre del año 1946. Y aquí debemos recordar a ese dúo que hizo, único dúo que hizo Oscar La Roca con Juan Carlos Godoy, del tema que usted va a presentar, doctor. Sí, porque este dúo que vamos a invitar es el que conforman Armando Laborde, Alberto Echagüe, en el tango Yo no sé llorar. Todo el mal que me has causado, han dejado en ruina tus caprichos, un hogar santificado. Ella fue para mí más que la dicha de querer. Todo mi amor, la amiga, la noble, la gran compañera de un hombre honrado y cabal. Que solo estoy, que solo estoy, que triste quedé, dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir, y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé maldecir. Thank you. dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir. Y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé maldecir. Buenas noches, tango. Los oyentes a través de nuestro programa han encontrado que muchos cantantes se mantenían de orquesta en orquesta, pero generalmente regresaban a la donde mejor se sentían, ¿no? Que fue el caso de Laborde. Como dijo usted, se fue donde Varela, volvió donde Arienzo, ¿cierto? Sí, y conformó el grupo, conformó un grupo con su compañero Alberto Echagüe, pero no duraron mucho en esa, esa aventura. Pero aparte de eso, los oyentes también han apreciado que muchos cantores fueron compositores. Por ejemplo, Armando Laborde dejó para la historia del tango Melodía para una rosa, Disfraz de princesa, Un trabajo flor y flor, y cualquier cantidad, No te hagas la lechuguita. Temas de pronto no muy conocidos, pero que fueron de la autoría de Armando Laborde. Bueno, hombre, Libardo, una milonga no sobra. Y la milonga se llama Un bailongo. Autores. La música y la letra le pertenecen a José Ricardo. Recuerda, doctor, que fue un guitarrista, uno de los guitarristas de Gardel. De Gardel, sí, señor. Sí, señor. Bueno, la grabación es del 4 de diciembre del año 1950 en la Casa Columbia. Traemos otro dúo que hizo él con Rodolfo Lezica, Armando Laborde y Lezica. Me imagino que se encontraron, sí, aquí está, en la época de Héctor Varela, que es el que los va a acompañar en la milonga Un bailongo. Atención, la muchachada. Que va a empezar la milonga. Como tres semanas que un camping pero mitongo me invitó para un bailongo en el barrio de las ranas. Las principales bacanas de toda la población se fueron para la función bien debuten paroladas porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón. La fiesta en orden seguían, todo guardaban respeto, pero empezó a hacer efecto el quiero sin que servía. Un pardo chipeón que vio gritó, que cante un cantor, mi compadre es pasador, que le dijo, tome usted la guitarra y cánteme una décima de amor. A la linda Josefina una canción cántele y algo también dígale a la parda filipina. Déjese de esas pamplinas, la negra Rosa gritó y el pardo lo que advirtió que le daban poco corte saltó como por resorte y el bochinche así se armó. Como una luz de ligero, el pardo un brinco pegó y enseguida resbaló de la cintura un tal. Ay, no más a un bochinchero le acomodó un garrotazo, a otro le dio un zurdazo, y la negrita pacheca gritaba, ¡dense en la seca! Y le acomodó sillazo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. ¿Cómo le parece? Como cualquier partido de fútbol, le acomodó un sillazo, una pelea. Hombre, un homenaje pequeño, un recuerdo de quién fue Roberto Rodolfo Lezica, que lo acompañó aquí a la borde. El verdadero nombre de Lezica era Rodolfo Alberti. Él trabajó con la orquesta de Héctor Varela y allí alternó con la borde, con Argentino Ledesma, con Raúl Lavie. En el año 58 se independizó, pero no le fue bien. Desafortunadamente, Libardo tuvo una parálisis facial que lo obligó a retirarse del tango, a Rodolfo Lezica, que aquí acompañó a la borde. Bueno, viene un tango de corazón a corazón. Autores son... Música le pertenece a Enrique Alessio. La letra es de Reinaldo Giso. Esta grabación, 13 de agosto, año 1952, en la RCA. Aquí viene la orquesta de Juan D'Arienzo, el solista es Armando Laborde en el tango de corazón a corazón. No sé si fue el cansancio que te dejó la vida o acaso la nostalgia te trajo junto a mí. No quiero preguntarte ni quiero que me digas por qué me abandonaste haciéndome sufrir. Me basta la alegría de verte nuevamente, me basta con tenerte igual, igual que ayer. Déjame que te abrace, déjame que te bese, que sienta como entonces que es mío tu querer. Hoy estamos frente a frente y estás llorando, mi amor. Qué feliz me siento ahora con tus labios en mis labios, corazón a corazón. Ya no recuerdo la angustia que tu ausencia me dejó. Ya no pienso en nada de eso, porque hoy siento que tu beso se clava en mi corazón. Besos más ardientes, soñados en mil noches, han de caer temblando sobre tu boca en flor. Sin preguntarnos nada, sin un solo reproche, haremos con lo nuestro un nuevo y dulce amor. Te fuiste, pero has vuelto, estás aquí, a mi lado. No existe la distancia, ni existe más dolor. No llores, vida mía, déjame que te bese en este beso grande y te doy mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. No sobra recordar, Libardo, que don Juan D'Arienzo fue violinista, fue obviamente compositor, director de orquesta, y más adelante la cantidad de cantores que desfilaron en la orquesta de D'Arienzo. Por ejemplo, un señor Mario Landi, que no grabó, Enrique Cabral, que duró muy poquito, Roberto Lemos, Alberto Echagüe, que estuvo dos veces, Héctor Mauré, Carlos Casares, Alberto Reinal, estuvo Juan Carlos Lamas, Laborde, que lo estamos invitando hoy, Mario Bustos, Valdés, Héctor Millán, Osvaldo Ramos, Carlos Dante, el chileno Antonio Prieto. Oiga, qué cantidad de gente desfiló, que yo diría que se atrevieron a seguirle el compás al maestro, ¿no? La novia de América dejó dos registros. Ah, doña Libertad. Sí, señor. ¿Usted? Hablando de mujeres, vamos a traer un vals. Gaucha. ¿Autores son? Derechos reservados de autor, el tema que vamos a oír. y fue grabado el 29 de abril del año 1959 en la Casa Columbia. Para la gente que no sabe qué era Columbia, después sí. pasó a ser la CBS y luego la Sony CBS. Music. Ah, bueno, aquí viene un dúo. Lo conforman Armando Laborde y Ernesto Herrera en el vals Gaucha. Llego a tu balcón con mi canción, paloma mensajera del amor. Amor donde se abraza como una enredadera la gaucha compañera que mi alma soñó. Te traigo como ayer mi corazón, el mismo que mañana volverá. Te traigo mi cariño, mi amor desesperado, que está crucificado de andar y de andar. La luna en tu balcón refleja la esperanza que tiembla en mi voz. La luna en tu balcón parece que me alcanza tu beso de amor. Amor que vivirá al cálido murmullo de tu corazón. Solo por ti, tan solo por ti, porque antes de perderte prefiero morir. Una ansia de cantar y de querer me arrastra noche a noche a tu balcón. Me dice de promesas, de auroras y de besos que encierran como un rezo la miel de tu amor. La luna en tu balcón refleja la esperanza que tiembla en mi voz. La luna en tu balcón parece que me alcanza tu beso de amor. Amor que vivirá al cálido murmullo de tu corazón. Solo por ti, tan solo por ti, porque antes de perderte prefiero morir. Porque antes de perderte prefiero morir. Porque antes de perderte prefiero morir. Buenas noches, tango. No sé si era, debió ser la segunda voz, Ernesto Herrera. Este cantante, verdadero nombre era Rodolfo Rey. Utilizó lo de Herrera por una calle en el barrio de Barracas, donde él había nacido. Y hay un detalle, Libardo. Este muchacho Herrera logra ingresar a la orquesta de Héctor Varela con otro cantor, Fontán Reyes, para reemplazar a Lezica y a Lavie, que se habían marchado. Esto es habitual en la historia del tango. Cantante que se va, cantante que llega, ¿no? Eso no se pone nada, ¿no? Esperar. Rey caído, rey puesto, ¿cómo es que dicen? Así es, sí, señor. A rey caído. Bueno, traemos un tango en el cierre del programa que en Colombia tiene una interpretación buenísima, de buenísima, con la orquesta de Arienzo, pero con otro cantante, con Alberto Echagüe. Pero vamos a apreciar aquí, de este tango, el intérprete. ¿A quién pertenece el de puro kurda? Carlos Olmedo. Música, letra de Abel Aznar. Grabado el 14 de octubre del año 1965 para la RCA. Y hay muchos que terminan así, de los que están escuchando el programa, doctor. Borrachos. Armando Laborde con la orquesta de Darienzo en el tango de puro kurda. Música.

San Victorino es un barrio de la localidad de Santa Fe y usted podrá encontrar en él todas las tendencias de la moda a precios increíbles. Desde muy tempranas horas, los compradores de almacenes de todo el país se dan cita allí para adquirir las últimas tendencias de la moda. Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. No me imagino dándole besos a otros labios, si los tuyos son los que quiero besar. De lo prohibido, sé que jamás podría vivir lo que he vivido.